Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Crece el desempleo en la ciudad y el municipio intenta sancionar un código de convivencia que atacaría a los vendedores ambulantes. Cada vez son más los platenses que salen a las calles a vender. Según un informe publicado por la Cámara Argentina de Comercio, La Plata es una de las ciudades con mayor venta callejera, con un aumento del 15% en solo un año. El desempleo en el Gran La Plata creció un 9,5% según los últimos datos aportados por el INDEC. Hablamos con Jacqueline, que es vendedora ambulante. Hoy en día está todo desbordado porque no hay trabajo y hay mucha gente que se quedó sin trabajo, entonces bueno, recurren a esto, a ir a la plaza porque no se le cobra, ellos no tienen que pagar nada. Hoy la gente que va ahí, lo máximo que se puede llegar son 300 pesos. Están desde la 1 hasta las 5 de la tarde, 3 veces por semana. Y lo que más se pueden llevar son 300 pesos. Y hoy en día, como está la plaza, hay gente que casi no vende nada, porque es mucha gente, y bueno, la que nos van a comprar ahí paga lo más barato todavía. La feria de la Plaza Central, frente a la Gobernación Provincial, está integrada por 300 puesteros y ese número crece semana a semana. Familia, que pone, antes trabajaba el padre y bueno, se paró de hacer un trabajo y bueno, van los dos a trabajar. Eso después, gente jubilada que no les alcanza la plata para los medicamentos, y entonces van y tienen que salir a vender porque no les alcanza para seguir viviendo. Si compran algún medicamento, después no les alcanza para comer. Hay chicos jóvenes que están estudiando y no pueden pagar las fotocopias y eso, y tienen que ir y no consiguen trabajo, entonces van y venden también ahí. El gobierno municipal, en lugar de generar puestos de trabajo, quiere implementar un código de convivencia que prevé multas desde 3.400 a 344.000 pesos o arresto de hasta 30 días para los vendedores ambulantes. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.